Este sábado 21 de abril, a las 17 horas, la agrupación de mujeres Pan y Rosas, junto con la juventud LGBT y el PTS en el Frente de Izquierda, convocamos a que te sumes al pañuelazo. Vamos a estar exigiendo la implementación de la ESI, Educación Sexual Integral, en todos los lugares de estudio. Acompáñanos en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito y la separación de la Iglesia del Estado. Acordate, este sábado, 17 horas, en la Plaza San Martín. Te esperamos.